esta semana siendo presentado formalmente, según dice el diario Página 12. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la diputada frepacista Diana Conti, miembro precisamente de este Centro de Investigaciones Especiales. ¿Qué tal, diputada? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo me resumiría la propuesta de este paquete anticorrupción? Empezando por lo básico, ¿es realmente un paquete anticorrupción? ¿Puede definirse así? No, yo creo que es un paquete de proyectos de leyes como una de las partes instrumentales para ver cómo se bajan los índices de corrupción. Eso es lo que está anunciado en Página. No se agota en eso el trabajo que la Comisión está realizando. Uh-huh. Muy por el contrario, el viernes, al menos esa parte me tocó a mí, tuve casi 24 horas del día dedicado a escuchar la situación de la provincia de San Luis, que es el paradigma de la corrupción y de la falta de una verdadera república en la Argentina, que podría ser el modelo que se parecería que se va instalando en la Argentina, de no darse vuelta a la situación a través del voto en las próximas elecciones. ¿Y qué tiene de paradigmático? O sea, ¿cuáles son los puntos salientes de esto? De San Luis. La provincia de San Luis es terrorífico. La justicia está prácticamente aniquilada y hay pedido de jury a los últimos 6 jueces, todas mujeres, en este caso, no obedientes. Pero si esto es horrible por sí mismo, lo horrible es que es la manera en que el gobernador Rodríguez Saá parece asegurarse la impunidad. Uh-huh. Porque si uno analiza los bienes que integran el patrimonio de él y de su mujer, se ha enriquecido indudablemente en los años de gestión, y parecería que el sometimiento a la justicia y el aseguramiento a través también de una serie de leyes permanentes que han ido aniquilando la independencia del Poder Judicial por un lado y trabando el juego democrático dentro de la legislatura, le aseguraría tener el poder absoluto. Diputada, y justo en este día posterior a las elecciones en el PJ Capitolino, donde triunfó Granillo Campo, ¿qué pasa con la continuidad Rodríguez Saá? ¿Y por qué la gente lo reelige? Porque, digamos, ¿dónde está el quid de la cuestión? Mira, el Adolfo, como le dicen ellos, yo creo que ha usado bien el régimen de promoción industrial, y que es una provincia donde un alto número de ciudadanos viven del aparato oficial. Uh-huh. No hay en cada familia, yo preguntaba qué índice de familias desempleadas hay, y dentro de las empleadas, ¿cuántos tienen un integrante que trabajan con el gobierno? Rodríguez ya controla todo, no solo la administración, sino los medios de información, y todos necesitan de él o de sus buenos oficios una gran cantidad necesita de sus buenos oficios para tener empleo. Entonces yo creo que esto es lo que le ha dado votos, que no es el 70% como en aquel momento se dijo, sino menos, pero es verdad que a la hora del voto y hasta ahora Rodríguez ha sido reelecto. Ahora ha inventado la existencia de un partido presuntamente opositor, es presunto porque está encabezado por su hermano y es todo lo mismo. Uh-huh. Volviendo al Centro de Investigaciones Especiales, ¿por qué la composición, por lo menos desde lo numérico, es tan dispar entre los dos miembros de la alianza? ¿Por qué hay un solo radical, por lo menos, que sea reconocido públicamente? Bueno, porque la idea de la formación de esta comisión fue una idea del Frepaso, porque la mayor parte del trabajo y los cuadros que trabajan en ella son del Frepaso, y porque la Unión Cívica Radical, que en principio se resistió, era en el mismo momento en que también se resistía a nuestro código de ética y a los proyectos sobre transparencia, sobre todo en las internas y respecto de los gastos de campaña, pelea que subsiste porque la Unión Cívica Radical no acató, no consensuó un código de ética ni una reducción en los gastos de campaña. Entonces, bueno, no trabó la formación de la comisión, pero designaron a Malamud Gotti únicamente, con el que trabajamos codo a codo, por supuesto, pero es verdad. Uh-huh. Es un solo representante. Yo creo que el radicalismo está apostando a medias a esta comisión. ¿Y por qué? Porque, bueno, por lo mismo que pasa, que se puede advertir en la ciudad. Vos fíjate incluso cómo los medios han tomado el tema de la arremetida de Chacho respecto a denunciar una corrupción sistemática en el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Los medios dicen que esto ha sido solo una maniobra para pelear antes de la interna los lugares en las listas. Y si bien esto podría tenerse como lectura, lo cierto es que es una postura del FREPASO permanente y que no tendría sentido la existencia y la continuidad del FREPASO si no seguimos peleando por una forma de gestión de gobierno diferente. Y esa gestión de gobierno diferente que el FREPASO pretende es la gestión absolutamente contraria a la que desarrolla, por ejemplo, Fernando de la Rúa en la ciudad, donde sí hay una red sistemática, una red de corruptela permanentemente ostensible. Entonces, si este cuerpo de fiscales que propone esta comisión empieza a funcionar, ¿se va a encontrar con esa red? Sí, pero el cuerpo de fiscales, que es un cuerpo de fiscales dentro del Ministerio Público, uh-huh. Se va a encontrar con esa red, pero pensá que estas son propuestas de leyes, que para que sean leyes tienen que pasar por todo el trámite que el Congreso tiene para la sanción de leyes, así uh-huh. que son propuestas legislativas. Bien, no entiendo muy bien si me está diciendo que va a pasar un poquito de tiempo o que no van a hacer leyes. No me parece que tengamos fuerza en este momento el FREPASO. Ahora sí me queda claro. Para imponer estas leyes como leyes y sancionadas en breve plazo. Uh-huh. Son las propuestas legislativas que la Comisión elabora y seguirá elaborando otras como mecanismos de control diferentes a los actuales para efectuar fiscalizaciones sobre las gestiones de gobierno. Diputada Diana Conti, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Reelección, desocupación, corrupción, flexibilización en épocas de futuro. Del Piero, de la Comisión de Educación, para hablar precisamente de esto que estábamos conversando. Buenos días, senador, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto conversar con usted. Le preguntamos lo siguiente. Acá ha surgido aparentemente una duda si la votación de la ley de financiamiento educativo ha sido correcta en términos de que necesita mayoría absoluta en las dos instancias, en general y en particular. ¿Esto es así o no? Sí, es así, pero hay algo más serio todavía. O sea, el tributo que se votó tiene características de impuesto coparticipable, con lo cual necesita todavía la mayoría del total de los miembros de la Cámara de Senadores, en este caso. O ¿el sea, total de todos? 37, ¿cómo? ¿Todos los miembros? Contada la mayoría absoluta sobre la totalidad de miembros. Ajá. O sea, 37 votos, en una palabra. Uh-huh. No los tuvo. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Esto en principio significa que la sanción no tiene validez, uh-huh. Que podría ser atacada de nulidad. ¿En cualquier momento, o sea, en cualquiera de las cámaras? Tiene que ser en las dos cámaras, y cuando se trata de impuestos coparticipables. Ajá. Y tiene que estar iniciado por el Senado. Senador, buenos días. Buenos días. Ahora, este proyecto o esta ley va a pasar a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Esta sanción sí pasa a la Cámara de Diputados. Y si está cuestionada, digamos, ¿puede pasar igual? ¿Y la pueden cuestionar los diputados? En principio sí, porque la interpretación, hasta ahora, la información que yo tengo de la última hora del viernes, es decir, que a este tema que planteamos de la oposición, o sea, ni el oficialismo ni las autoridades de la Cámara lo han tomado, digamos, en consideración, así que la van a girar lo mismo. Ajá. Senador, me gustaría clarificar un poco qué resta del trámite, independientemente de esta cuestión de la mayoría simple, absoluta, o la cuestión de los movimientos coparticipables. Sí. La ley fue de diputados a senadores. Senadores le introdujo modificaciones y la devuelve a diputados. Sí. ¿Diputados qué tiene que hacer? ¿Aprobarla como viene? ¿Puede proponer otras modificaciones? ¿Cómo sería? No, supongamos que no estuviera esta dificultad de la mayoría especial. Uh-huh. Lo que diputados ahora puede hacer son simplemente dos cosas. O bien, aceptar la modificación de senadores, uh-huh. o si no, insistir en su sanción anterior. O sea, en la versión que diputados nos giró a senadores, ¿sí? Para insistir necesita dos tercios. Dos tercios. Como la sanción que votaron en diputados la votaron por mayoría absoluta, es decir, por unanimidad y a libro cerrado, es decir, prácticamente sin discusión, habría una hipótesis que diputados tendría la mayoría suficiente para insistir en su propia versión. Sobre todo cuando ya hay unos 26, por lo menos, confesos justicialistas que no están de acuerdo con la modificación del tabaco. Exacto. Uh-huh. Sí. Y en el caso contrario, por ejemplo, supongamos que para aprobar la modificación que viene de la Cámara Alta, ¿necesita algún tipo de mayoría especial? Simple mayoría. Simple mayoría. Sí, simple mayoría. Diputado, senador Del Piero, le agradecemos mucho esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, buenos días. Igualmente. ¡Ay, qué linda la naturaleza, qué hermosa! ¿Qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. ¿Pescando? Pero no tiene hilo. Exactamente, y tampoco hay agua, porque esto es un pantano. Yo no jodo a los peces no me joden a mí, así es nuestra naturaleza. 8 y 5 minutos de la mañana, una temperatura de 6 grados, 2 décimos, estamos en Malas Lenguas, y el gobierno llamó a la oposición y a los especialistas para consensuar políticas que frenen la ola de asaltos. La Alianza tomó la propuesta con pinzas, dice la noticia de Paresos. Estamos comunicados con el senador de la Unión Cívica Radical, José María Arechaga. ¿Qué tal, senador? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo toma en principio la propuesta que hace el gobierno? Nosotros creemos que el tema de la seguridad, que se ha transformado en una angustia y en una de las prioridades de los reclamos que el Estado tiene que dar a la gente, respuestas concretas, debe de ser sacado del marco de la competencia política, de la competencia electoral y encarado por el conjunto de los que integran las distintas representaciones públicas. Así que toda propuesta que tienda a tratar de mejorar todos los temas relacionados a la seguridad, bienvenida sería. Lo que pasa es que con respecto a algunas cuestiones que fija el gobierno nacional, la experiencia no es muy buena, porque vaya como caso testigo el bendito y prolongado debate que hay sobre el traspaso de la policía, de áreas de la Policía Federal al gobierno de la ciudad. ¿Usted cree que lo quieren hacer cargo el gobierno de la ciudad? Un tema que va, viene, da vuelta. Cuando en concreto la ley para traspasar parte de la Policía Federal al ámbito del gobierno de la ciudad, la presenté yo acompañándome en la firma del senador Pedro Del Piero, el 20 de febrero. No hemos tratado nunca que se reúna la comisión en el Senado para tratarla, donde por supuesto todos conocen la amplia mayoría menemista para citar a funcionarios de la Policía Federal, a funcionarios del gobierno de la ciudad, a gente del Ministerio del Interior, para entrar a poner en marcha el traslado, debatirlo. Nunca se hizo nada, que es en el ámbito que se tiene que sancionar, porque si no hay una ley, no hay ninguna posibilidad de traspasar ni un agente de la Policía Federal al gobierno de la ciudad. Y sin embargo vemos que es un tema que cada tanto se agita, que el secretario de Seguridad toma, dice una cosa, que van, que plantean una reunión con el gobierno de la ciudad. El 6 de mayo yo le pedí una entrevista, me recibió el señor ministro del Interior, me anunció que iban a mandar su propio proyecto de ley para entre los dos proyectos tratar de consensuar una ley. Bueno, no se hizo nada. Entonces espero, reitero, que este tema de esta convocatoria para plantear temas comunes sobre la seguridad de la gente que se realiza en el Ministerio del Interior no sea nuevamente una distracción y un entretenimiento. ¿Nos podría contar usted más o menos los puntos salientes de su proyecto para el traspaso de la policía a la ciudad? Son el traspaso de la policía hace a todas las áreas que abarcan la seguridad metropolitana, el cuerpo de bomberos, la dirección de la policía montada y todos los organismos que no hacen al cumplimiento de los servicios del gobierno federal que presta la policía, con sus correspondientes partidas presupuestarias, sin dividir los institutos de estudios de la Policía Federal, sin dividir lo que es su policlínico, su obra social, manteniéndola todo eso como una unidad en la cual estén acogidos quienes integran esa institución. Pero sí dándole la responsabilidad de mando a quien gobierna la ciudad, claro, porque no puede haber traspaso de sectores de la Policía Federal si el mando, la dependencia, quien puede premiar, quien puede castigar, no es el que ejerce el gobierno de la ciudad, que es el que fija políticas que deben de ser cumplidas. Ahora, senador García Arecha, la semana pasada una reunión del secretario de Seguridad Toma con diputados y senadores para tratar el tema de la seguridad. ¿La gente de la oposición estuvo en esa reunión? No, fue una reunión del secretario de Seguridad, Miguel Ángel Toma, con dirigentes del justicialismo que tienen representaciones de diputados y senadores, porque ajá, se hizo en el Congreso de la Nación, pero no invitaron a nadie de la oposición. ¿Solamente justicialistas estuvieron? Algún, creo que se arrimó a algún senador, pero en forma voluntaria, de algún otro sector político. ¿Y no pudo acceder a ninguna información que se trató en esa reunión? Yo por lo menos soy representante de la Ciudad de Buenos Aires, soy autor del proyecto de traspaso de la Policía Federal al ámbito de la ciudad, a mí no me invitaron. Ajá. ¿Usted considera que esta iniciativa del gobierno es para sacar sin que haya una ley el traspaso de la policía? No existe, es un ejercicio de fantasía. No se puede hacer. No se puede hacer. Ajá. Entonces lo atribuye a la policía depende del Ministerio del Interior y es un y la totalidad del cuerpo está dentro del organigrama del gobierno nacional por una ley, hay que modificarla. Claro, entonces no se puede hacer ni por ningún arreglo, ni por ningún acuerdo, ni convenio que no sea una ley de la nación. Así es. Senador García Arecha, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, un gusto. Que tenga buen día. No se olvide de cabeza. No se olvide. El Trueque. Auditorio La Tribu. Lambaré 873. No es lo mismo si no venís. Casi 9 menos 10 minutos de la mañana en Malas Lenguas. Y para continuar con el tema de la convocatoria del Gobierno Nacional para debatir el tema de la seguridad con la oposición, estamos comunicados con el doctor Edgardo Mastandrea, es asesor en seguridad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Mastandrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿me escucha? No, me parece que no me escucha, que se cortó la comunicación con el doctor Edgardo Mastandrea, decíamos. Y vamos a ver cómo es esto de la convocatoria oficial para debatir el tema de la seguridad. Como habíamos hablado ya con el senador García Arecha, eso de las 8 y 10 de la mañana, después de las críticas al Código de Convivencia Urbana, de la espiral urbana y la mano dura como propuesta de solución a los asaltos, el Ejecutivo decidió convocar a la oposición para escuchar sus proyectos sobre seguridad. Ayer el ministro del Interior, Carlos Corach, anunció que convocará a todo el abanico de dirigentes políticos y especialistas para consensuar políticas sobre el tema. Queremos sacar el problema de la seguridad del debate partidista y de cuestiones coyunturales, dijo el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Toma. Ahora sí vamos a ver si estamos comunicados con el doctor Edgardo Mastandrea, asesor de seguridad de la legislatura porteña. Doctor Mastandrea, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Usted cree que el gobierno sale a hacer esta convocatoria por una cuestión política o por una cuestión de que le excede el tema y busca nuevos referentes para hablar de eso? No, yo creo que, bueno, yo en principio quiero creer que es con la mejor buena intención de, en virtud de no poder manejar la situación, de transformar este problema de la seguridad en un problema de Estado y convocar a las fuerzas opositoras para que aporten sus técnicos, sus especialistas, sus ideas, claro, a fin de tratar de encontrarle la solución al problema. Uh-huh. De cualquier manera, las fuerzas opositoras, en el caso del FREPASO por lo menos, siempre ha tenido propuestas, ha sido solidario con la comunidad, aportándole al gobierno posibles soluciones o ideas a fin de encarar la cuestión seriamente, la que sistemáticamente, por supuesto, desoída del gobierno, desatendida, y bueno, ahora que las papas queman, bueno, parece que a esta convocatoria, quiero creer, que está hecha con la intención de realmente transformar esto en un problema de Estado, donde no haya intencionalidades mezquinas, y bueno, sin perjuicio, enfrentar responsabilidades del Estado Nacional, que es el responsable exclusivo y único de la seguridad. La oposición podrá colaborar a través de alguna comisión multisectorial, multidisciplinaria, pero no se va a ser socio de el fracaso y la desidia que ha predominado hasta ahora del gobierno nacional, como también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si mal no recuerdo, la semana pasada la gente del Frepaso hizo una propuesta sobre seguridad, ¿verdad? Uh-huh. En esa propuesta se contemplaba de alguna manera una ayuda al gobierno en el tema de seguridad. La propuesta al gobierno nacional me refiero, ¿no? Claro, el tema es que se conforme una comisión. Hmm. Una comisión o una junta o un instituto de política criminal. Ajá. Que sea totalmente desvinculado con intereses políticos partidarios mezquinos. Hmm. Que sea multidisciplinaria, de consulta obligatoria en todo lo que tenga que ver con política de seguridad o medidas que tengan que ver con la seguridad o tangencialmente toquen el tema seguridad, y no vinculante, para que el Ejecutivo acepte o no esas propuestas, donde ese organismo además también opine sobre el manejo de los fondos destinados al tema de seguridad o de las instituciones, tanto policial como justicia como penitenciaria. Mm. Para ver cuáles realmente las prioridades, si no se maneje por intereses corporativos o meramente de impacto mediático y no tanto práctico. Bueno, esto me parece a mí que es saludable, en la medida, vuelvo a reiterar, que no tenga la intencionalidad, por un lado, el Estado, de compartir las responsabilidades que le son propias y exclusivas, y que nadie pretenda sobre este flagelo que hoy convulsiona a toda la comunidad ante la angustia de poder ser victimizado, que nadie pretenda sacar un rédito político de vuelo corto, ¿no? Doctor Mastandrea, si se llega a convocar esta reunión y se llega a realizar, el tema del traspaso de la policía va a ser, creo que uno de los temas principales, ¿verdad? El tema del traspaso de la policía, como de tener también su propia justicia, que es un derecho legítimo de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Está trabado porque en realidad, por un lado, el gobierno nacional quiere compartir la responsabilidad de la seguridad con el gobierno de la ciudad, y por otro lado no quiere perder el control de la policía como un elemento, un factor de poder importantísimo. Claro. O sea que estamos en la misma modalidad de los caudillos de mediados de siglo pasado, donde manejar la policía era en cierta medida tener una gran cuota de poder. Bueno, ahora, en 1998, pisando el 2000, la cosa no ha cambiado mucho, solamente que en lugar de chambergo y pañuelo al cuello, se usan corbatas de marca y trajes a medida. Pero, bueno, esta es una cuestión por el lado del gobierno nacional, y por el lado de la ciudad de Buenos Aires, yo no estoy tan seguro que De la Rúa quiera realmente que en este momento se pase la policía. Ajá. Así que en este juego de quiero pero no quiero, quiero pero me arde, y ahora no es el momento, y después del 99 que veremos, bueno, en ese tema está la gente esperando, ansiosa, una respuesta seria, y por otro lado la policía produjo la decisión de llevarlo a cabo en este momento, que no estaban las condiciones dadas a nivel infraestructural. Bueno, ahí es una cuestión de especulaciones que dan para todo tipo de especulaciones. Mm. Si uno se pone a analizarlo fríamente, creo que probablemente han habido errores de cálculos muy groseros. Ajá. Porque aun si lo tomáramos desde el ángulo de una posible especulación electoral, el gobernador está en campaña, yo creo que es contraproducente, porque lamentablemente, esto, te imagínese que 2.000 causas cada 15 días, que es lo que se producen en los turnos anteriores, por lo tanto es lo que van a tener los fiscales, en un mes estos 7, 8 fiscales están totalmente colapsados. Claro. Y en ese lapso va a hacer explosión lo relativo a la falta de respuesta de las 400.000 causas pendientes, de modo tal que yo creo que han hecho estallar una bomba neutrónica en la provincia de Buenos Aires, una provincia que usted bien sabe tiene un nivel de conflictividad social importante, y no se podría entender muy bien, salvo que se trate de un groserísimo error, que esto se inscriba en un propósito de ventaja electoral. Claro. Pero la verdad es que cuando yo escucho las declaraciones de los funcionarios responsables de la implementación, sea tanto el procurador Eduardo de la Cruz, procurador de la Suprema Corte de la provincia, como del doctor Aslanián, en estos dos días, los veo tan divorciados de la realidad, pero tan divorciados, tan lejos de la realidad, cuando describen lo que está ocurriendo y lo que vendrá, que bueno, ahí uno empieza a comprender el origen de este craso error, ¿no es cierto? Claro. Doctor Bordía, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, al contrario, sus órdenes. Que tenga buen día. ¡Ay, qué linda la naturaleza! ¡Qué hermosa! ¿Qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. ¿Pescando? Yo no sé qué prometió ello. Exactamente. Y tampoco hay agua, porque esto es un pantano. Yo no jodo a los peces no me joden a mí. Así es nuestra naturaleza. Para liberar a las masas oprimidas, Caballito de Batalla. De lunes a viernes a las 9:30. A las 9:30 no, a las 9. La temperatura es de 13 grados 8 décimos a las 9 menos 2 minutos de la mañana. La humedad es del 61%, la presión atmosférica es de 1020.6 hectopascales y el cielo está despejado por ahora. ¿No está despejado? Sí que está despejado el cielo, Valeria, por favor. No seas así. Nos quedamos un rato así, bueno. Una gacetilla nos dice esto. Los docentes privados de la capital paramos el 5 de octubre y nos movilizamos por nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto es la sección capital de la Federación de Docentes Privados, que decretó un paro de 24 horas para el 5 de octubre con el fin de exigir a las cámaras empleadoras la firma del convenio colectivo de trabajo. Plantean un programa de acción que va a ser el 2 de octubre, una mesa de esclarecimiento docente en Florida y Lavalle, de las 11 a las 15 de ese día, y el 5, programa de movilización. A las 8:30, concentración en seccional capital de Avenida Belgrano 3581, a las 9, una concentración en el Ministerio de Educación y desplazamiento a las cámaras empleadoras con SUDEC y CORDIEP. Y el sindicato van a poner el grito en el cielo también, del culo, no va a ser fácil. Doctor Mastandrea, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, lo agradecido soy yo, que la pasen ustedes muy bien. Buenos días. Que tenga buen día. Deliciosas criaturas perfumadas. 12 minutos en Malas Lenguas. Estamos comunicados con Héctor Tilbe, presidente de la Cámara Empresarial de Autotransporte de Pasajeros, para hablar un momento sobre el tema del financiamiento al incentivo docente y la forma de llevarlo a cabo. Grabando algunos impuestos sobre las naftas y el automotor. Héctor Tilbe, muy buenos días. ¿Me escuchan? Me parece que no, que se cortó. Pero bueno, vamos a ver. Decía que hoy se va a realizar un camionazo con respecto a esto, que se va a llevar a cabo en el Congreso para rechazar los impuestos que financian a los docentes. Los transportistas prometen hoy inundar el centro de Buenos Aires entre las 14 y las 15 de hoy. A respecto de esto, el titular de la FEDEAC señaló que el impuesto constituye también una competencia desleal con los ferrocarriles, que encima de no estar subsidiados, tampoco tributan impuestos. Sin embargo, agregó que la ley le hace muy mal a la economía porque desalienta la inversión. Ahora vamos a ver si estamos en comunicación con Héctor Tilbe. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué opina usted del impuesto que se le pone a las naftas y a los automotores para financiar el incentivo docente? Bueno. Bueno, con respecto a todo aquello que pueda redundar en un mayor costo para el autotransporte de pasajeros, nosotros hemos sostenido en nuestra movilización semana pasada que ni el sector ni los pasajeros pueden soportar un solo impuesto más. Ha llegado la tarifa de autotransporte flexión, en el cual se torna excesivamente atractiva para cualquier tipo de servicio ilegal que se está prestando, y demasiado pesada para los pasajeros, o sea, nuestros clientes ya no soportan un nuevo aumento tarifario. ¿Cuáles son los servicios ilegales esos que dice usted? ¿Cómo? ¿Cuáles son los servicios ilegales que hacía referencia? Bueno, los servicios ilegales son los taxis, ilegales, las utilitarios, los charter, o sea, hay una gran cantidad de servicios que no cumplen absolutamente con ninguna de las prescripciones legales, que no tienen seguro, que no pagan cargas sociales, que realizan una prestación absolutamente ilegal, por la razón por la cual pueden cobrar los precios que transforman atractivos para el pasajero, porque si cumplieran con todas las cargas sociales e impositivas, no podrían de ninguna manera cobrar el precio que cobran. En el caso de que se apruebe la ley de financiamiento con este impuesto, ¿cuáles son las medidas que ustedes tomarían? Nosotros vamos a luchar hasta las últimas instancias para que esto no ocurra. Volvemos a repetir que no se puede soportar una sola carga fiscal más. Nosotros aportamos a la educación 50 millones de pesos anuales, el autotransporte en todo el país, con los boletos escolares, que somos el único país del mundo que estos boletos escolares son subvencionados por un sector empresario. En todos los países del mundo, después de realizados los viajes, el Estado reintegra la diferencia de pasaje a las empresas. En la República Argentina no ocurre esto, y esta es la razón por la cual este tipo de boletos al sector le cuesta 50 millones de pesos anuales. Por eso creemos que tenemos cubierta absolutamente la cuota de nuestro aporte hacia la educación, y esto, por supuesto, también es una carga que caería sobre